Muchas gracias. ¿Viste especialmente desde allá o estabas por acá? Sí, sí, sí, hice un viaje desde allá justo para estar hoy acá y darle una florcita, un abrazo y un beso, nada más, nada más. Bueno, gracias por haber pasado por esta transmisión especial de Retaguardia y gracias por aquella charla que tuvimos en Oral y Público, que tuvo mucho vuelo y que a los que somos más jóvenes y no vivimos esa etapa del periodismo nos ayudó a entender, digamos, y a no idealizar, digamos. Sí, estamos acá también porque muchos de nosotros todavía conservamos cierta capacidad de pensamiento, un poquito aunque sea, un poquito aunque sea, como si fuese una especie de gesto, pero cierta capacidad de pensamiento yo creo que tenemos que ir rescatando un poco entre todos, porque nuestra sociedad en los últimos tiempos ha abandonado el pensamiento justamente por la información, ha reemplazado pensamiento con información, y así nos sirve. No he logrado batir un récord de mantener una charla de casi 3 minutos con un interlocutor sin preguntarle a quién va a votar en la segunda vuelta. Un abrazo. No, yo tengo decidido mi voto en blanco, básicamente porque esta vez el voto en blanco dice algo. No es como otros votos en blanco en otras oportunidades, donde siempre te dicen que estás aumentando el porcentaje del ganador. Aquí no hay porcentajes. Y con el voto en blanco estoy diciendo que para mí los dos transitan por el mismo camino. Gracias, ¿eh? Por favor. Bueno, hemos escuchado a Quique Pessoa. Bueno, aquí que empezó, hemos escuchado, no voy a agregar mucho más. Eso era en la previa, ¿no? Antes de que entrara Norita Juan Novia o Juan Quinceañera. Esto último me parece más probable, ¿no? Como chica de 15 allí entrando a saludar y a recibir todas los saludos, ¿sí? De la gente que se acercó allí, de militantes de derechos humanos, de militantes de pueblos originarios, de militantes de género, ¿no? El acampe Copihuini lleva ya casi 10 meses en la ciudad de Buenos Aires. Muchos critican a Félix porque hace un par de semanas recibió allí al candidato presidencial Mauricio Macri. Fíjate, cuando lo presentan no recibió muchos aplausos. Es injusto. Por suerte, después en el final y con lo que dijo, algunos más aplaudieron. Totalmente. Triste ver cómo... Me cuesta decir algunas cosas, pero es emocionante verlo a Nora rodeado de tanta gente importante. Nosotros creo que hemos conocido a esta gran mujer allá por Formosa, en un encuentro de organización campesina, que se hizo un evento tan importante, donde se convocó a los grandes luchadores sociales y defensores de los derechos humanos. Y me quedó resonando siempre la palabra que ella decía, defender los derechos humanos. Yo como indígena no sabía qué es un derecho humano. Y lo seguí buscando respuesta a esa pregunta que yo tenía. Y tuvimos un problema grave en nuestro territorio, en nuestra comunidad. Y siempre me molestaba esa pregunta de los derechos humanos. Y en ese momento, en el año 2006, 2007, recibimos una Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre los Pueblos Indígenas. Entonces me vine a buscar a Nora. No lo pude ubicar. No sabía dónde vivían, consultaba y nadie me decía dónde podía ubicarla. Y después un día fuimos a la plaza y ahí pude encontrarla. Y creo que es un momento donde uno se acuerda esas anécdotas que uno pasa en el día. Para nosotros, los pueblos indígenas, a nivel general, nosotros vemos las madres como es la fortaleza del mundo. Es la madre de toda la humanidad. Por ese amor que tiene esa madre a sus hijos, da su vida por ellos. Ellos nunca reclaman salario cuando dan sus partos, cuando le da de comer, curar, enseñar. Lo da por amor. Y ese amor no se puede comparar con nada.